¿Y qué pasó? Esta es mi voz, Gabriel, representando al Marconi con Don Connie otra vez, yeah. Pa' que sepan y pa' que todos sepan lo que pasa acá. Esto es Marconi, donde el pobre está en guerra con el rico, donde el pobre se busca el pan con un carro o a pala y pico, donde los nenes chicos tiran basura para ganarse sus pocos pesitos, yeah. Esto es así, la pura verdad, los políticos quieren más plata y el pobre un cacho de pan. Los nenes revisando la basura buscan algo pa' comer, mientras el presidente come todo un gourmet, mientras el policía abusa del poder, mientras el político se convierte en fucking rey. Esto es Marconi, la verdadera cara. Ojo si te cruza la republicana. Yo no tengo miedo y no voy a retroceder. Si le tengo que hacer frente, frente le voy a hacer. Porque ya me cansé que la policía, porque tenga un uniforme, abuse del poder. ¿Y qué pasó? Esta es mi voz, esto es mi barrio, me crié yo y lo voy a representar siempre. Este es mi cante, esta es mi gente. Esto es mi barrio, ya saben cómo es la cosa. Nacido y criado, nunca fue color de rosa. La gente nos critica, claro, si nos ve de afuera. La prensa la come coco por lo mucho que exagera. Yo Marconi acá aprendí cosas bonitas. Nos divertíamos sanamente, nunca hubo una placita. En el campo hasta la noche jugando a la pelota. Y por jugar descalzo mucho con las patas rotas. Que echemos pa'lante, a ustedes les molesta. Por eso gana el cante verdugueando con la careta puesta. Yo no vendo droga, música es lo que les vendo. Y duermo tranquilo, ninguno me quita el sueño. Si yo me gano el peso laburando en esta mente, porque la chuta dice que soy delincuente. Chequeen mi expediente, yo estoy 7-7 sin un puto antecedente. Don Connie, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Esta es mi voz, esta es mi voz. Este es mi barrio, me crié yo y lo voy a representar siempre. Este es mi cante, esta es mi gente. Esto es así, mi gente clara. Después de las 12 se escucha el disparo al aire de las balas. Estas cosas aquí no son raras. La gente no llega a fin de mes con el mínimo sueldo porque las cosas están caras, yeah. ¿Para qué construir una plaza si la gente duerme en la calle? Para eso hagan vivienda para esa gente antes que algo les pase. Hacen lo suyo a conveniencia, que les quede claro en su conciencia que más falsa que la policía es la prensa. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Esta es mi voz, esta es mi voz. Este es mi barrio, me crié yo. Bueno, son las 5 de la tarde y 20 minutos en esta edición del Germinador del 8 de octubre, viernes. Como siempre los viernes sale el programa, entonces no debería ser distinto. Entramos en la segunda etapa del programa, en la segunda parte, donde tendremos una nueva edición de la columna sobre derechos humanos, coordinada por el Servicio Paz y Justicia, por SERPAJ, en sus 40 años de vida. Vamos a hablar sobre violencia institucional policial, la importancia de reconocerla, conceptualizarla con una práctica sistemática de violación de derechos ejercida por el Estado. ¿Cómo se materializa? ¿Quiénes la ejercen y o promueven? ¿Qué hay de nuevo en los últimos años y qué hay de viejo en las prácticas? Son algunas preguntas que surgen e intentaremos responder. Sobre todo la intentarán responder Tamara Zamudio y Camila Brusoni, que están aquí presentes, integrantes de SERPAJ, por supuesto. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo van? ¿Qué tal? Gracias por estar por aquí. No, gracias a vos por darnos aire una vez al mes. Aparte, estoy descubriendo mucha gente que sabe manejarse los medios con de integrantes de SERPAJ, porque todos los meses viene gente distinta y bien. Es cierto, estamos mostrando una amplia plana de compañeros. No repetimos ni una vez. No estamos repitiendo. No, cero vez. Bueno, que se repita la no repetición. Vamos, es un desafío, ¿no? Hay que buscar ahora a mí. Hay que empezar a rascar ahí, ¿no? En algún momento se va a terminar. Claro. Venimos que nunca te tocó. Ahí va. Sí. Casi como prenda va a terminar siendo. Exacto, exacto. Sí. Bueno, estamos escuchando a Gabriel y a Don Connie haciendo Mi Cante. Es una canción que me mandaron ellas, así que la presentan ellas. Yo no tengo que decir nada al respecto. Bien, no, un abrazo a Mauri, que fue el que nos pasó ahí la data, que es un compa de SERPAJ, bueno, el que estuvo en realidad en la vez pasada, ¿verdad?, hablando de los 40 años. Mauri siempre tiene ahí las novedades musicales en la vuelta de gurises y gurisas más en los barrios y eso, que tocan, sí, que arman bandas y bandas. Gente joven, exacto. Mauri tiene ahí mucho vínculo con gente joven, cosa que a nosotras, bueno, acá estamos. Habla usted 30 años de, ¿no? Sí. Un poquito más. Bueno. Tal cual. Bueno, la violencia policial es un tema recurrente en SERPAJ como preocupación. Sí. Y como luego ocupación. regular. Entonces va a ser interesante meternos allí. No lo habíamos hecho todavía, entonces bueno, está bueno como empezar a conceptualizar. Me gustó eso también, como que hablaba con Camila la semana, de conceptualizar un poco la violencia policial, que a veces de repente nos queda como desperdigada en hechos específicos. Sí. Entonces bajarla a lo que significa en los hechos. Claro. Bien, no sé si quieres que... Bueno, la, le voy arrancando. Pero yo, ustedes, es la columna de Serpag. Yo acá soy no, pero la idea es que toda la cuchara, es la gracia poder conversarla, tal cual. ¿Por dónde empezamos? No sé, Cami, si quieres arrancar vos o... Sí, en realidad lo habíamos pensado un poco así porque, o sea, más allá de que nosotros estuvimos saliendo bastante a la prensa a principio de año por hechos puntuales, situaciones puntuales de violencia policial, nos interesaba, bueno, aprovechar este espacio también para poner sobre la mesa, digamos, otras cosas sobre las que hemos ido trabajando, o sea, que es en paralelo, digamos, que es trabajar un poco en qué es la violencia institucional y por qué es tan importante definirla, digamos, por qué es importante, o sea, justamente objetivarla, le podemos llamar, conceptualizarla para entender qué es, poder trabajar, poder a partir de ahí también reclamar, no sé. Sí, poder, o sea, en realidad nuestra intención es poder problematizarla también como los problemas, digamos, que Serpag también viene investigando hace varias décadas, ¿no? Incluso recordando la columna pasada, un poco que traía Laura y que traía Mauri, sobre el tema de las violencias institucionales, es también profundizar en el análisis de la lucha que Serpag ha hecho dentro de las varias violencias institucionales, en particular con la violencia policial. Claro. Resignificando, digamos, lo que son prácticas que hoy las vemos, digamos, en la cotidianeidad y en las territorialidades, que aparte impactan de formas muy distintas, pero sí con muchos resabios, digamos, de un Estado penal, de un Estado represor, digamos, que tiene ciertas prácticas que están institucionalizadas, ¿no? Que se repiten, digamos, en ciertos formatos y ciertas lógicas. Tanto las prácticas más penales, como podemos conversar, el tema de la cárcel y de cómo la respuesta, digamos, represiva y de castigo siempre se ha orientado hacia ahí, hacia la privación de libertad, como también en estas prácticas más policiales, ¿no? De hacia dónde se dirigía, digamos, la presencia policial, de qué forma, digamos, de trato, de estrato, digamos, había sobre las comunidades y cómo eso construía en los barrios y en los vínculos distintas trayectorias, distintas vivencias, distintas culturas también en las formas, digamos, en las que la policía se para y en las que la gente y la población se defiende, responde o hace valer sus derechos. Ahí un poco venimos como tratando, es un ejercicio, digamos, de aprendizaje constante, ¿no? Porque en realidad por un lado conociendo quizás un abordaje más teórico, más de comparar países o experiencias, más de política pública, y por otro lado también de visualizar en el territorio, en conversaciones, en talleres que tratamos de hacer, cómo eso se visualiza, digamos, en una vivencia, una práctica, en una charla, en una conversación de un pibe y un policía, que se repite, en cómo eso se reconstruye y se resignifica también ahí. Así que en realidad es una experiencia, digamos, que creo que Serpag transita hace varios años y que le va dando también como distintas formas de lucha o de visibilidad, digamos, ¿no? Esta es una nueva etapa, creo, pero también es la continuidad, digamos, de las distintas etapas en las que Serpag ha tratado de abordar este tema. Sí. Esto que está diciendo, que es una preocupación bastante pronunciada hoy en cuanto a que a veces nos cuesta y hay que tener incluso hay que tener mucho cuidado en la terminología que se utiliza, ¿no? Y las discusiones que se dan dentro de las organizaciones sociales preocupadas por estas temáticas. Hay como cierto muro a veces entre el pasado y el presente, ¿no? Como creyendo que, bueno, es verdad, bajo el terrorismo de Estado sucedieron un montón de cosas y la violación de los derechos humanos fue sistemática en muchos aspectos, y por ejemplo la prisión política fue una de ellas. Ahora, cuando hay tanta distancia entre la demanda a ese pasado que está bien hecha, entre esa demanda y una posible en el presente, considerando que las cárceles uruguayas se siguen violando los derechos humanos y de una forma feroz, pensando que tenemos, por ejemplo, una de las poblaciones más grandes de Latinoamérica y del mundo en cuanto a población carcelaria, ¿cómo se puede lograr enlazar ese pasado y ese presente, ¿no? Hasta en lo semántico? Y nos cuesta mucho, ¿no? Y es una lucha diaria, y supongo que ustedes lo deben tener como muy presente, sobre todo que están metidos en una organización que nació en un contexto. Pero el de hoy también es un llamador permanente a que no tratemos como de ver cómo enlazamos ese pasado y ese presente. Sí. Lo pongo siempre con un caso muy, muy, muy específico, que es el memorial que está fuera del penal de libertad. ¿no? Que identifica un pasado donde fue la violación de los derechos humanos fue sistemática dentro de ese espacio entre el 68 y el 85, pero si eso nos queda muy lejos del hoy, de lo que pasa hoy en el Penal de Libertad, estamos cometiendo un error, ¿no? Tenemos que lograr ver cómo conectamos esas dos historias, ¿no? Sí, lo tiro como reflexión, pero me parece que es algo que nos cuesta un poco meternos. Sí, sí, total. El año pasado, cuando estábamos escribiendo para el informe anual un artículo sobre violencia policial, en realidad también hablábamos de eso, de cómo el concepto de violencia institucional, como que, y por eso también el interés de este año, aprovechar los 40 años para trabajar un poco sobre la línea histórica que Serpaj trabajó y llevarlo al hilo común de las violencias institucionales ayer y de hoy, de eso que hablaba Tami, hablaba Mauri la otra vez. Y hablábamos también de un poco eso, de en un momento tiramos una frase un poco capaz que polémica, pero esa cosa de a veces cuando se abordan los temas de violencia policial, tanto en la prensa como en las redes sociales, y vemos como ese sentido común discutiendo sobre eso, hay como una especie de también especie de teoría de los dos demonios, en el sentido de que pones a la persona que comete violencia, que obviamente es condenable, digamos, pero a la persona de a pie, digamos, que comete violencia, con el policía que, bueno, reviste las ropas del Estado, digamos, y es el Estado cometiendo esa violencia. Claro, se igualan. Claro. Exacto, que se ponen en pie de igualdad, sí. Bueno, ni que hablar la situación adentro de las cárceles, claro. que es eso, lo mismo, lo que decías vos, ¿no? Sí. Como hablamos del pasado reciente y de todo lo que eso está en la memoria colectiva, pero bueno, nos cuesta hacer esa vinculación, y nosotros como la tenemos muy presente, pero también nos falta pila como trabajarla, digamos. La teoría de los dos demonios es trasladable a casi cualquier vínculo entre Estado y sociedad. Exacto, absolutamente. Tal cual, empezar a visualizarla, digamos. Cualquiera, en las, y sobre todo en los discursos de hoy en día, ¿no? En esto que decimos y que lo visualizamos en las distintas... el área de seguridad democrática de Serpaj trabaja distintas áreas de seguridad, porque violencia policial es una, porque la violencia carcelaria, o sea, el sistema carcelario es uno, y es en dos, digamos, porque es adultos, es también sistema penal juvenil, y esa visión de la teoría de los dos demonios está instalada constantemente, se ve en esa situación, ¿no? Esa cuestión de la destrucción del otro, del enemigo, y ese disfraz, digamos, de la violencia del Estado sobre un deber ser o un raciocinio, digamos, presentado como muy básico, muy defendible, digamos, a nivel general. Yo, una cosa que hace unos días como que estuve como analizando, repensando, digamos, que tiene que ver mucho con esto, ¿no? De esa trayectoria, de qué luchas estamos tratando de mantener en vigencia, digamos, que no solamente son las de verdad, memoria y justicia en relación a lo ocurrido en el periodo de dictadura cívico-militar, de los crímenes de lesa humanidad. La lucha por esa memoria colectiva tiene que ver, y por esa verdad, digamos, en la necesidad de saberla y de poder transmitirla y de conocerla y de adentrarnos en ella. Yo creo que esas fallas en todos esos procesos, en esa lucha que no ha tenido una respuesta del Estado digna, pero firme en ese sentido, creo que hace mucho a lo que hoy tenemos en relación a las dificultades para observar las violencias que reparte el Estado, digamos, de qué forma se hacen carne, se materializan, digamos, y en ese sentido cómo las aceptamos y hasta las estamos tolerando y pidiendo. Sí. Y no solamente incluso desde los lugares, porque a veces es muy fácil decir la derecha, los policías, las Fuerzas Armadas como algo ajeno, pero creo que hay un quiebre en la izquierda política y en la izquierda social también, ¿no? Incluso ciertos colectivos con los que podemos encontrarnos en la calle muchas veces peleando por ciertas cosas, pero después te dicen al chorro hay que meterlo preso 30 años, o bueno, también al abusador sexual hay que pija a la licuadora y por todos lados y hay que matarlo y que esté ajeno a eso, digamos. Entonces, rediscutir de qué forma estamos afrontando nuestros conflictos, cómo los resolvemos, qué estamos pidiendo cuando pedimos una policía que esté todo el tiempo, que se militarice, que se profesionalice, que tenga armas y mejores herramientas, como le dicen, digamos, para afrontar que para desarrollar una violencia extendida que tiene esto que decíamos, ¿no? Ciertas prácticas que se observan y que se ven, digamos, muy institucionalizadas. Entonces creo que tenemos que tener un debate en tratar, o sea, yo lo que pienso también es cuando estamos hablando de las luchas por verdad, memoria y justicia, son esas luchas que también tienen que ver con las formas en que problematizamos hoy la violencia del Estado, porque si no problematizamos eso, ¿no? Y sabemos, más allá de las deficiencias que tenemos en las respuestas estatales a este tipo de, a estos temas, digamos, y sobre todo la construcción de memoria, que de verdad podamos, las nuevas generaciones, adentrarnos y conocer y saber qué es lo que pasó y las implicancias que tuvo todo eso. Me parece que ahí vamos a perder mucho de esa lucha, pero de esa memoria y de esa necesidad de poder repensarnos como, como sociedad y como colectivo, ¿no? Es algo que en realidad es esto que decimos con Cami, ¿no? Lo trajimos el tema desde este lugar también para poder conversarlo, porque creemos que es algo que está muy abierto, que en esto de los 40 años lo venimos conversando, que incluso en el diálogo que venimos teniendo con los compañeros, con Made, con Efra, ¿no? Con la gente que ha militado y ha luchado mucho esto desde otra mirada, quizás, o desde otra época, desde otra visión, y que lo ven muy en carne viva, ¿no? Y vienen, o sea, Made dos por tres vienen y te dicen, ¿no? Tipo, no, mira, Manini, con esto acá, y esto en realidad, si te fijase, ¿no? Hace 15 años, ¿no? O Adri también a veces viene y te dice, mirá esto, este tipo en los 90 hizo esto, y en realidad si vos te pones a fijar era... Entonces estamos permitiendo que las mismas figuras, digamos, las mismas familias integren los mismos espacios y se habiliten los mismos discursos. Exacto. Disfrazadísimos, ¿no? O sea, en un montón de sentidos, pero... Y los habilitamos adentro nuestro, eso es lo peor de todo, creo, ¿no? O sea, sí, y además, a ver, obviamente, no... pedirle de repente este ejercicio a una, a, no sé, hoy en familiares, por ejemplo, quedan muy pocas madres vivas, 4, diría que 3 activas en familiares y, sí, y una no, a ella no le vamos a pedir que haga ese ejercicio, ¿no? Ya sea bastante ha sufrido su vida. Lo han hecho. Claro. Yo creo que visibilizar también esas faltas, esas falencias y esas vigencias de los de las Fuerzas Armadas, creo que ha sido también parte de esa lucha, ¿no? No, está por sí, totalmente. Digo de no, que no sea una preocupación hoy No, está el presente, bien, sí, ¿no? Obvio. Entiendo no que es no es. O sea, esa es nuestra lucha, es evidente. Claro. Claro. O a las expresas políticas que están pidiendo el memorial enfrente del Palacio. Sí. Que igualmente creo que hay que revisar cómo es la cuestión de los marcajes y de los memoriales para que no sea una cosa muerta y que no dialogue con la sociedad y se resignifique. Uh-huh. Pero no es a ellas, es claro. a nosotras, sí. Que jugamos creo que hoy un papel importante para poder hacerlos. Y aparte si no lo hacemos nosotros, ya está, ¿quién más? Claro. Bueno, es ahora. Tal cual. Sí, jugamos con una difícil. Oh. Es muy difícil el partido. Sí, es re difícil, tal cual. Uh-huh. Pero bueno, nada, yo creo que igual hay que darse la oportunidad y en ese sentido darse la oportunidad de dar debates, eso, ¿no? Que trasciendan quizás lo que podemos ver en la tele, ¿no? O en la imagen repentina de pensar o de categorizar, sino de eso, de una construcción que también es más comunitaria y más territorial. Uh-huh. Creo que estas cosas las vemos más y nos rompen más la cabeza cuando vamos a conversar con los gurises o en algunos talleres o cuando vamos a conversar con referentes, con gente que la labura y la lucha en la cotidiana, uh-huh, de la dificultad realmente de poder trascender, digamos, esa vivencia, esa cuestión que es cotidiana, digamos, y empezar como a pensar y repensar formas de intercambiar, de articular, de encontrarnos, porque muchas veces en ese vecino es que está esa teoría de los dos demonios también, ¿no? No es solamente el policía, sino o el militar, digamos, sino también el vecino que lo pide, por esto que decía que no es un tema de la derecha, ni cómo enfrentar a la derecha, sino cómo enfrentarnos nosotros mismos desde las izquierdas y desde los distintos espacios para decir, bueno, hay algo ahí que nos está fallando, estamos teniendo esta traba, pasado, presente. Sí, claro, la policía no es ajeno a la cultura en la que estamos inmersos y a una cultura súper punitivista y etcétera, digamos, que cala muy hondo en todo, es como que está muy bueno también como pensarnos a nosotros mismos desde ese lugar y pensar también más allá de que sin duda hacer un reclamo a los responsables públicos de determinadas cosas y también trabajar un poco en dónde está el reclamo del otro lado, porque hay como una sinergia ahí entre nosotros. El año pasado hicimos un seminario sobre violencia institucional y un argentino que se llama Rodríguez Alzueta planteaba un poco eso, como del punitivismo de los dos lados, el punitivismo de arriba y el punitivismo de abajo en esta lógica como en diálogo y como dos caras de una misma moneda, digamos, que claro, que vuelve mucho más complejo al tema, porque sí, sin duda hay que reformar a la policía, tenemos que preguntarnos qué policía queremos, un montón de cosas, pero también hay que hacer un trabajo como mucho más profundo que, bueno, estamos en un desafío. ¿Cómo está trabajando Serpaj en lo teórico y en lo práctico? Los asuntos vinculados a la violencia institucional y policial. Bueno, en general, en su gran mayoría, esto se marca un poco en el proyecto que tenemos con la Fundación Rosa Luxemburgo, que tiene como varias patas. Por un lado tiene una pata más de visibilización, que ahí es un poco hacia... que tiene como todo un costado más de hacia las redes sociales y hacia una difusión como más masiva, y también un laburo más en territorio, como decía Tami hoy, con talleres, que ahí en general vamos a centros juveniles, pero nos han llamado de todo tipo de lugares y hacemos talleres, que la idea es como trabajar estos temas un poco en diálogo. Por otro lado, tenemos desde este año funcionando un espacio de asesoramiento y acompañamiento en algunos casos, pero en general es en primer lugar de asesoramiento de situaciones de violencia policial que tienen más o menos gravedad, por así decirlo. Y ahí contamos con un grupo de abogados que, si bien SERPAJ no tiene abogados en este momento en la institución, sí contamos con un grupo de abogados que dan una mano ahí militante. Y se me está olvidando. No, y después en realidad, o sea, creo que hay, en la movida como quizás más académica o quizás de tratar de sistematizar y tener un análisis más crítico de lo que viene pasando, en realidad, por un lado, siempre el informe anual nos es un desafío, ¿no? O sea, nosotros hace, creo que este es el tercer año que escribimos un artículo denso, vamos a ver qué sale, pero digo, bastante grande de violencia policial, sí, que recoge un poco lo que venimos observando en ese año, los cambios que en este momento están pasando a nivel política pública, normativo, pero también desde ese lugar de incluso ese proceso que venimos haciendo como colectivo de mirar y de analizar las implicancias de la violencia institucional policial en distintos espacios, territorios, discursos y en fin. Después, por otro lado, sí, hemos hecho investigaciones puntuales. Una es la que se realizó en 2014, que se hizo de la mano de también la Facultad de Ciencias Sociales, uh-huh, estuvo también la Facultad de el área, Economía. El Instituto de Estadística, ¿quién, perdón, Carlos? No, Economía. Decía. Economía también, ahí va, sí. Y ahí, bueno, hicimos en realidad una encuesta de violencia policial a adolescentes entre 13 y 29 años de edad de Montevideo, uh-huh, que fue, bueno, la primera encuesta que se hizo en realidad sobre, basada, digamos, en la ley de procedimiento policial, fue ver un poco de en qué sentido, digamos, a los gurises se los abordaba, que ahí, bueno, fue cuando se empezó a observar, digamos, desde ese lugar, desde, sí, en esa encuesta, como esa focalización territorial y individualizable, digamos, de los sujetos y territorios, digamos, de la policía, ¿no? Uh-huh. No solamente a la hora de pararlos, sino de la cantidad de veces que los paraban, de la forma de tratarlos, en fin. Toda esta cuestión de la aportación de rostro, ¿no? Sí. Y ese patrullaje persuasivo que le llaman, digamos, qué efectos estaba teniendo en los gurises. Y con esa idea, en realidad, siempre se quedó SERPAJ, más allá de que esa fue una posibilidad que existió bastante importante y única, digamos, por poder conseguir los recursos, las voluntades, digamos, para poder realizarlo. Estamos igual en movimientos con la Facultad de Ciencias Sociales y con otros colectivos, como tratando de ver si podemos hacer alguna especie de reedición o por lo menos de investigación y de aproximación más investigativa, digamos, sobre ese tema. Sí. Pero bueno, también, por ejemplo, estamos cerrando un informe ahora que sistematiza de una forma quizás más cualitativa, si se quiere, lo que han sido los talleres, sobre todo adolescentes en violencia policial que hemos hecho en 2020, sobre todo, que fueron en todos los municipios de Montevideo y también algunos en Maldonado. Tuvimos en algún otro que no me acuerdo, Soriano, creo que también, sí. Rivera, Rivera creo también. Sí, eso fue en 2019. 2019 sí. Fue eso, sí. Es cierto. También como que recoge, perdón, también. Sí, ¿no? Recoge varios de los testimonios. Nosotros tenemos un formulario que está activo en la web de SERPAJ de relevamiento de situaciones de violencia policial. Bien. Que hace como algunas preguntas y da, obviamente no es un formulario representativo, ni mucho menos, porque es algo autoadministrado, etcétera. Pero sí como que recoge alguna de las cosas que se repiten mucho en más de, creo que hasta a donde cortamos eran como 100 respuestas. 100 y sí, más, digo, un poco más, sí, sí. Más todavía. Así que tarde. Pero bien, sí, claro, ahí va la idea. Entonces es ese informe, pequeño informecito, le estamos, sí, llamando, lo vamos a sacar en estos días, digamos, y en realidad es eso, de vuelta, como querer sistematizar, digamos, ese abordaje, pero también desde una mirada como crítica. Y tal, bueno, y también hemos intentado esto que decía Cami, ¿no? El año pasado hicimos una serie de seminarios sobre violencia institucional, donde, bueno, obviamente, si bien se hablaban de las violencias institucionales en general, se estaba enfocado bastante en la violencia política. policial, sí. Esto de Esteban Rodríguez Alzueta, que trabaja mucho esa cuestión del pensar y del sentir punitivo de la gente, uh-huh. de cómo eso se transita en la violencia de la policía con los jóvenes. Estuvo, bueno, no voy a decir el apellido porque era terrible, Fibrinsky, un abogado que ahora estaba dirigiendo la Procuraduría de Violencia Institucional en Argentina, que en realidad sí. Es interesante mirar el modelo argentino, porque creo que sin, obviamente, ¿no? Argentina es súper polémica, uh-huh. la violencia institucional y policial está súper instalada, sí. y están en un debate muy abierto en ese sentido, incluso la izquierda política, yo sí. creo que está dando más debate que lo que está dando acá, pero bueno, sí es cierto que han tenido avances en institucionalizar la preocupación del Estado sobre claro. esa violencia, uh-huh. y eso es algo que acá Uruguay no tiene, que es algo en lo que Serpaj tratamos de, esa cuestión de visibilizar, es también desde la intencionalidad uh-huh. de exigir la responsabilidad al Estado, uh-huh. Y una responsabilidad, siendo como desde la transparencia, ¿no? El Estado reproduce violencias en las formas de actuar y es necesario que el propio Estado pueda controlar, velar, ¿no? Uh-huh. O sea, la institución de derechos humanos tiene un poco esa mirada, pero uh-huh. es una mirada muy limitada por la forma en la que está construido, ¿no? Por la propia institucionalidad de esa institución. Porque más de asesoramiento que de ejecución. Exacto, uh-huh. no tiene capacidad de juzgar, uh-huh. no tiene capacidad de acompañar situaciones, uh-huh. de ser querellante, exacto, uh-huh. en las denuncias hacia el Estado. Y tampoco acompaña como situaciones, si bien hace un acompañamiento desde el compromiso, digamos, algunas situaciones individuales, no tiene esa mirada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces no existe hoy en día un espacio donde asesorarse y donde apoyarse si hay una violencia desde el Estado y en uh-huh. particular una violencia policial, salvo uh-huh. ir a la comisaría a denunciar a la policía, ¿no? Claro. O sea, las fiscalías tampoco tienen gente especializada en eso, bueno, sí. el Ministerio del Interior... O sea, no hay nada que dé como una garantía independiente para ir a denunciar en caso de... O sea, es muy difícil, digamos. Que estoy pensando en las instancias que tienen ustedes más tinte pedagógico, de encuentro con jóvenes esencialmente. Uh-huh. ¿Con qué se encuentran? Bueno, nos encontramos... O sea, en realidad... Nos encontramos con de todo, pero en general creo que hay que lo que se manifiesta en relación al vínculo con la policía, digamos, es un vínculo recontra hostil y algo muy cotidiano también, muy, muy naturalizado, de sobre todo en los lugares a los que vamos nosotros, como una naturalización absoluta de eso, de la policía siendo como patrullando y teniendo como una actitud sumamente hostil, sí. y también de trabajar de un diálogo muy a la par, ¿no? Esto que sí. decíamos hoy, como si fuesen dos iguales, digamos, sí. como si estuviésemos hablando de dos partes. Sí, no, o sea, creo que es eso, es interesante ver en las cotidianeidades de los chiquilines, que incluso nos pasa mucho que a veces al principio cuesta como que no hablan tanto, tenés, bueno, la típica de los chiquilines, siempre hay alguno como que es más extrovertido y empieza a contar alguna cosa más, y después como que se va empezando a resignificar quizás algunas cuestiones que eran preguntas más banales o que eran comentarios más banales, es como decir, bueno, pará, y entonces te cuento esta situación o te cuento esta otra, pero sí una aceptación de que esa presencia policial es una presencia que está instalada, digamos, que esto que decía Cami, que es hostil, que construye una forma de pararse en el territorio, de tener que responder, de habilitar también esa violencia, ¿no? Y ahí hay diferencias entre los barrios, pero digo, había lugares donde nosotros, los chiquilines mismos, te decían, acá el policía, o sea, para acá una cuadra del liceo y bueno, cada tanto te toca, y te toca que te pare, que te agarre la cédula, que te judee, ¿no? Que te diga el nombre, ya te conoce, o sea, dice, hay uno que me saluda por el nombre, ¿para qué me pare y me pide la cédula? No, o sea, es esa demostración de poder constante y esa situación en la que los gurises no tienen mucha alternativa, sino que aceptar, o alguno que a veces trata de un poco de salirse y recibe también palizas y demás, y esa habilitación, ¿no? Constante. Pero también incluso es muy interesante saber de qué forma reproducen, digamos, o qué significancia tienen las formas también de desplegar la violencia de la policía en determinados uh-huh. territorios. El año pasado, justo, ¿no? En el marco de la pandemia, nos pasó que, bueno, que obviamente que eso era un tema también de conversación o que venían, digamos, o salían, digamos, consultas o comentarios en relación a eso, ¿no? Y la inhabilitación por parte de la policía de determinados espacios públicos uh-huh. en la noche por uh-huh. tomar una chela, un vino, lo que sea, fumar uh-huh. un porro, uh-huh. ¿no? En el marco de esta pandemia, del cuidado sanitario, lo que sea, encontramos en algunos barrios, o incluso me acuerdo Maldonado, tal plaza no vamos, o sea, ya no vas más, porque si vas ya sabes que la policía te va a venir a correr, te va a judiar, exacto, ¿no? Entonces se inhabilitan determinados espacios, determinadas prácticas, también se resignifican, ¿no? Porque en realidad si la policía dice que ahí no, fue tomar vino de noche y fumar porro, está mal, el vecino que viene enfrente o algún otro puede empezar a decir, ah, no, sí, tiene razón, porque un día vine acá, ¿no? Se resignifica toda esa cuestión de lo que implica, lo que significa el espacio público, el tránsito y el habitarlo, digamos, desde distintas acciones, actividades, o sobre todo desde los gurises, que bueno, que en realidad lo que también, por eso nos acercamos, digamos, a los chiquilines también, es para también ver las implicancias que tienen, sobre todo en la juventud, ¿no? Y en los adolescentes, que siempre son como súper estigmatizados, que siempre son los problemáticos, ¿no? Uh-huh. Y que el patrullaje policial siempre está dirigido hacia ellos y ellas en mayor medida, ¿no? Obviamente que ciertos barrios y ciertos tipos de gurises, digamos, buscan según la ropa, según si visten de determinada forma, ¿no? Pero sí, o sea, hay una estigmatización sobre los propios gurises y eso es muy visible, y es esto que decimos, ¿no? Es la policía, pero también es cómo los vecinos, la gente, cómo se construye el habitar, digamos, de los gurises y de las gurises en el espacio público por esa propia estigmatización de todos nosotros y nosotras, ¿no? Sí. Y en esto con también que nos encontramos, hay como, había en algunos casos como una preocupación muy grande de cómo también en este último año y pico, digamos, o sea, como el accionar de la policía, el patrullaje, esta policía especializada, etcétera, el estado policial, digamos, en los barrios, viene de hace mucho, pero como en este último año, el año pasado me acuerdo salió mucho en las entrevistas que le hicimos a educadores, sobre todo como una cosa de que el estado social se estaba retirando mucho de los barrios, entonces la representación del estado que quedaba es la policía. Entonces a eso, o sea, eso reviste más gravedad el problema, porque sí, es que iba a ir un poco ahí, porque pienso en eso que vos narrabas, Tamara, y en realidad, en definitiva, habitualmente eso termina siendo por decisiones que ni siquiera son esos, en un marco, no esos propios policías, sino que terminan siendo las herramientas de decisiones de sus superiores, y me voy obviamente al Ministerio del Interior en este caso, y a una lógica política, ¿no? De donde está realmente el poder, porque los policías, de repente, que se encuentran con los gurises en una esquina, no son el poder, ni económico seguro que no, ni político tampoco. Entonces termina siendo una herramienta al brazo punitivo, violento del Estado. Sí. Entonces, por supuesto que ahí hay que poner el ojo, pero si solamente se pone el ojo ahí y no se pone el ojo arriba, estamos rengos en el asunto. Sí, sí, claro, nos quedamos chicos porque es eso que vos decís, o sea, porque hay una cuestión de una impronta que es política y que no es de ahora, ¿no? También, y volvemos como a esta lógica, ¿no? De las violencias institucionalizadas, que cuando decimos que están institucionalizadas es eso que vos decís, o sea, hay un poder político que las reproduce de tal forma que tienen cabida y son forman parte de esa cultura que de instalada en las acciones y en las representaciones de esa institución. Pero bueno, no ha habido una lucha Además la diferencia entre ese policía y ese chiquilín no es de clase. No, para nada. No, para nada. Es de otro formato, pero no de clase. No, y por eso eso que decimos de cuando hablo del vecino que reclama, no, tampoco representemos al veterano mala onda, facho que todos podemos tener en la esquina del barrio, ¿no? Sino cualquiera de nosotros frente a determinadas situaciones o un propio familiar de la policía, porque la policía habita y transita esos mismos espacios, eso que vos decís, una cuestión de clase que incluso los encuentra. Entonces, es esto que decimos, hay un poder político que no es solamente, que es eso, ¿no? Que no es un poder político instalado en hoy, en ayer, es un poder político instalado desde hace muchísimos años, que trata de reproducir ese orden y que se manifiesta de distintas formas. Y creo que en estos últimos años, en una sociedad ahí, bueno, podemos discutir, no sé, cuestiones más culturales, de trayectorias históricas, ¿no? De cómo visibilizamos o miramos los jóvenes, pero digo, es una forma de reproducir el poder, de reproducir sistemas de opresión, digamos, que construyen y reconstruyen vidas, clases, identidades, y me parece que en realidad desandar eso o empezar a ser críticos, digamos, con eso es realmente hacer un movimiento estructural de cómo pensamos vincularnos como comunidad, o cómo pensamos esto, ¿no? Que decimos resolver nuestros conflictos, ¿no? Uh-huh. Esto que decimos, porque estamos resolviendo siempre a través de la exclusión o la privación de libertad. La privación de libertad es exclusión, es una exclusión extrema, ¿no? La exclusión existe igual en otras formas. Uh-huh. Los gurises que son todo el tiempo parados por la policía se sienten excluidos de poder transitar un espacio público sin ser parados, poder tomar alcohol en un espacio público como hacemos, yo por lo menos lo he hecho y nunca no de esa forma, nunca la policía me salió a tirar, digamos, una botella. Entonces digo, ¿cómo estamos, digamos, afrontando y abordando ese tipo de situaciones tan prácticas, pero también que reconstruyen y están instaladas en una forma de reproducir ese poder, esa violencia y esa desigualdad, ¿no? Entre identidades, no solamente de clase, ¿no? Exacto. Por eso la juventud para nosotros es como re... También porque transitamos sistema penal juvenil, ¿no? Y ahí ves también también cómo terminan otras formas, la otra forma, la forma, como decía, de exclusión más extrema, creo yo, digamos, y en los gurises adolescentes, ¿no? Que son chicos y que aparte si los empezás a tocar, te empiezan a contar situaciones de violencia policial. Montones, millones, digamos, claro, ¿no? Permanente. Entonces, digo, es por ahí. Bueno, son 52. Les propongo, salvo que vinieran, te estén pensando en una idea así súper maravillosa, decirla, que es ahora. Escuchar a Lindo Solari haciendo Pabellón Séptimo, Relato de Horacio, que es una canción de Se Nos Ocurrió Ahora. Vinculada, por supuesto, a estos hechos, porque yo alguna vez escuché, no al indio contarlo, sino a alguien que hizo el análisis. En realidad es una historia verídica. Por supuesto, después el arte, bueno, utiliza las palabras y las transforma a un territorio para poder comunicarla de otra forma. Durante la dictadura argentina, hubo un incendio, creo que fue en Devoto, ¿no? En Devoto, sí. Donde falleció un montón de gente. Y en realidad el gobierno de facto, que obviamente manejaba todos los asuntos de la sociedad, quiso venderlo como con respuesta a un motín, digamos, que donde los presos incendiaron los colchones y en realidad fue como una suerte de suicidio, digamos, cuando lo que se cuenta en realidad por algunos sobrevivientes es que empezaron a disparar directamente hacia dentro de las celdas y eso empezó a generar un incendio tremendo que se llevó a mucha gente, se murió mucha gente. Pero Horacio es uno de los sobrevivientes y lo contó la historia después. El Lino Solari la escuchó, la leyó, alguien se la contó y hizo esta canción que vamos a escuchar. No me acuerdo de qué disco es, pero la versión es en vivo, aparte de él hace un preámbulo ahí, en el año 2008 en el Estadio Único de La Plata. Entonces escuchamos al Indio y a los fundamentalistas del aire acondicionado haciendo Pabellón Séptimo. Esto lo dije anoche también cuando hicimos esta canción. Más de uno de los que estamos acá tendremos algún amigo, algún hermano que está en prisión. Esta canción no es para ellos, porque melonear cuando se estás adentro no es bueno. Es para que nosotros nos demos cuenta que están sujetos al pésimo infierno. Es una canción nada más recordatoria de una masacre que hubo. Yeah. Bueno, temazo del indio. Está, este. ¿Qué dice? A ver. Ahí. Claro, tenían los auriculares altísimos. Casi como si fueran parlantes. Bueno, Sony 59. Así que vamos a cerrar esta columna de Serpaj. Les proponía a las chiquilinas, pero casi como titular. Este. Porque bueno, se vienen tiempos movidos. Pre-referéndum, pre en cuanto a los meses, veremos cuándo es el referéndum finalmente, pero hay aspectos de la LUC que se van a poner en cuestión entre los 135 artículos que están vinculados con estos temas. Entonces, uh-huh, supongo que ocupará parte de su tiempo de acá a marzo, abril, no sé cuándo va a ser. Sí, sí, que son parte de estos temas y que van en el sentido contrario a todo lo que veníamos hablando en el contexto. Sí, tal cual, la verdad que viene complicada la mano. Creo que, nada, algo que Serpaj venía denunciando era que esto no es, o sea, la LUC no significa un cambio en una mirada o una forma de respuesta que venía siendo, sobre todo en términos de la actuación policial cada vez más, más punitiva, más represiva, y sobre todo dándole más poder y potestad a la policía, que viene en un proceso de militarización ya desde la creación de la Republicana 2011 y que, bueno, cada vez se está como asentando más. Entonces, creo que el desafío es, de vuelta, ¿no?, poder advertir lo que significa este cambio y también advertir la necesidad de dar un cambio de 180 grados en serio en materia de legislación policial, porque bueno, creo que, o sea, y lo que nos viene pasando es que vemos que la situación, digamos, después del reforzamiento de la ley de procedimiento policial, dándole poder, creando delitos en el vínculo con la policía, lo que hizo fue recrudecer ese contacto, uh-huh, en el territorio y sobre todo darle mucha mayor potestad y piedra libre al desarrollo de mayor cantidad de abusos, ¿no? Sí, también Sí, y en el marco de lo que fue el proceso de la LUC, la preocupación por lo que decía Tami, de todo el capítulo de seguridad, de lo que plantea el gobierno con esa ley, pero también de los consensos que hubo en materia en el Parlamento y que no se están poniendo tanto en tela de juicio, digamos, en el debate, ¿no? Sí. Sí, tal cual. Nadie queda libre. No, nadie. La verdad que no. Pero bueno, sí es necesario igual advertir, o sea, sobre esta cuestión de la situación de la policía, porque sí es cierto que ha sido notorio esa reafirmación de ese poder, de esta institución y ese sentimiento, no es solamente lo normativo, sino también la forma en la que se desarrolla, digamos, y se practica en la cotidianeidad de la policía, ¿no? Y eso está fuerte y se siente, digamos, ¿no? Bueno, gracias a ambas por haber venido. Por favor. Nos vemos en breve. Vamos arriba. A fin de mes van a pasar cosas. Bueno. Solo eso tiro. ¿No? Porque hay que certificar muchas cosas en el camino. Cosas que tienen que ver con ser PAG, ¿no? Si no sí. Sí, cosas van a pasar, seguramente. Cosas van a pasar muchas. En la vida, cositas. Pero bueno. Tienen que ver con ser PAG, con este municipio, con la historia reciente, la actual. Bueno, después. Me gusta dejar el suspenso igual, ¿eh? Exactamente. Hay que dejarlo. Nos vamos, Alvarito. Muchísimas gracias. A ustedes. El cierre del programa nomás, que ya son 6:02 y nos encontramos el viernes que viene a las 4. Hasta luego. Estoy herido, estoy quemado, voy en camilla por el Salaberry. Voy a tratar de hacer conducta aquí para arrancar antes que mis pulmones. Si va a pasar algo con